Desarrollo de los dones. Los atributos del Espíritu son inmutables, porque son virtudes de mi divinidad, son fuerzas eternas. Mas comprended que, según hayáis vivido, así será mayor o menor la pureza que podáis demostrar a través del desarrollo de vuestros dones. Poned en práctica vuestros dones para que a medida que entreguéis el bien, ellos se multipliquen y sean inagotables. Si os hablo de regeneración, es porque habéis perdido la gracia y pureza con que os engalané y que debíais haber conservado a través de los tiempos. Vuestros dones, siendo atributos innatos al Espíritu, se manifestarán en forma desconocida para esta humanidad, y nadie podrá deciros que habéis hurtado o usurpado. Los dones y potencias que poseéis no los habéis podido aprovechar debido a vuestra ignorancia. Mas si en alguno de mis hijos se han manifestado en forma espontánea o natural, no ha faltado quien lo juzgue anormal o le atribuya poderes ocultos y perversos. Del Padre salisteis, y a Él tendréis que volver trayendo no sólo vuestra pureza original, sino la grandeza que os dará el desarrollo de los dones que poseéis. Con lo que ahora os digo, podréis ya comprender que no os será posible, en una sola existencia, desarrollar en toda su capacidad los dones de que está formado vuestro espíritu, porque siendo ellos parte de un ser que pertenece a lo eterno, que es parte de lo infinito, es natural que en una vida tan efímera como es la vida del hombre en la tierra, no alcancéis a mirar el desarrollo completo de algunos de vuestros dones. Sin embargo, debo aclararos que no por saber que en la presente existencia no podréis alcanzar el máximo desarrollo de vuestros dones, vayáis a flaquear en vuestro ahínco de lograr vuestra evolución. Por el contrario, pensad que si en una sola existencia pudieseis contemplar el desarrollo completo de vuestros dones espirituales, estos serían muy pequeños. Yo no miento ni exagero cuando os digo que los elementos pueden escuchar vuestra voz y obedeceros y respetaros. La historia de Israel quedó escrita como un testimonio de mi verdad, y en ella podréis encontrar cómo el pueblo de Dios fue reconocido y respetado por las fuerzas y elementos de la naturaleza. ¿Por qué vosotros no habíais de serlo? ¿Acaso creéis que mi poder o mi amor por la humanidad haya variado con el paso de los tiempos? Ved que os he dado una sabiduría que supera a toda ciencia humana, la de dominar los elementos, pero vosotros no habéis sabido ser como mansas ovejas a mi voz. Pretendéis que con vuestra desobediencia esos elementos se dobleguen ante vosotros como siervos sumisos. ¿Cómo podrán someterse a la voluntad del hombre las fuerzas y los elementos de la creación cuando a ellos los mueven sentimientos egoístas, mientras a la naturaleza la rige mi ley de amor? Cuando tengáis preparación espiritual, pureza y mansedumbre en vuestro corazón, veréis cómo todos los elementos de la naturaleza os serán amables y obedientes, porque vuestra espiritualidad os hizo entrar en armonía con ellos. A veces ponéis en duda los dones de los que os he dicho que sois poseedores. Y yo os digo que vuestra duda proviene de que no los habéis desarrollado, por lo que no pueden manifestarse en la forma que vosotros quisierais. Ya sea que me sirváis o que no lo hagáis, seguiréis poseyendo siempre la misión y los dones. Mas, ¿para qué queréis dones y potestad si no habréis de ponerlos en práctica? No vayáis a imitar al rico avaro, cuyo caudal podrá ser muy grande, pero que es inútil. Sabed que por mucho que poseáis, si no dieseis nada, es como si nada tuvieseis. Por eso muchas veces os he reclamado que, habiendo recibido tanto de mí, venís y me mostráis vacías vuestras manos, porque nada han dado. Ha llegado el tiempo que os dijo el profeta Joel. Mas debo deciros que esos dones que ahora habéis visto surgir de vuestro ser no os fueron dados hasta ahora. Han venido sufriendo una transformación junto con vosotros desde el principio de vuestro espíritu. Y ahora, en este tiempo, yo os envié a la tierra a recoger el fruto de vuestra evolución. Extraño os parece todo lo que entre vosotros está pasando en este tiempo. Los hombres y las mujeres sienten el despertar de sus dones que estaban dormidos. Oyen voces del más allá, contemplan visiones espirituales, tienen sueños proféticos, se estremecen bajo la influencia de fuerzas desconocidas. Sienten que su mente, antes torpe, se aclara y pueden analizar las lecciones profundas. Los pobres de verbo se recrean con la luz de la inspiración. Los poseídos se libertan de su carga. Y la voz del Señor se hace oír de los más preparados. Otros logran prodigios con los enfermos, a los cuales les dan la salud por misericordia divina. Ved entre vosotros a los profetas. Mirad cómo algunos hombres, las mujeres, los ancianos y aún los niños testifican mi verdad por medio de sus revelaciones. En verdad os digo que el Espíritu tiene muchos ojos para contemplarme. Reconoced este don y desarrolladle, porque por medio de él se cumplirá la palabra de aquel profeta que dijo que llegaría el tiempo en que la humanidad tendría visiones y sueños proféticos. La fe es indispensable, pero hay que perfeccionar otros dones que tenéis para que llevéis mi palabra no sólo en los labios, sino en vuestras obras, para que mi doctrina brille a través de los actos de vuestra vida. Tenéis que consagrar parte de vuestro tiempo al estudio y al desarrollo de vuestros dones espirituales. Esa será la forma de que lleváis con paciencia las pruebas que encontréis en vuestro camino, aplicando en cada una de ellas mis enseñanzas. Cuando logréis esto, tendréis el futuro de vuestro esfuerzo y de vuestro anhelo de mejoramiento espiritual. En este tiempo os vais a maravillar cuando veáis los prodigios que podéis hacer con vuestros dones. Entonces ya no os sentiréis pobres ni desheredados, porque a cada paso tendréis pruebas de que os amo y de que he puesto en vosotros mi mirada. Ya no podréis perderos en el camino. Os he dado la luz para que analicéis, y he abierto vuestros ojos para que penetréis aún más en el más allá. Que el uso que hagáis de vuestros dones siempre sea bueno, para que los resultados sean agradables a vuestro corazón y gratos al Padre. Ocupaos del adelanto del Espíritu y aprenderéis a resolver todos aquellos problemas cuya solución, estando a vuestro alcance, la creéis imposible. ¿Por qué, si estáis agraciados con tan altos dones, queréis que yo todo os lo haga? Pensad que tenéis que llegar a mí mediante vuestros méritos, esfuerzos y hasta sacrificios. Os estoy enseñando la forma de progresar en el camino para alcanzar la meta. De generación en generación se irán manifestando más grandes y claros los dones del Espíritu. Y esos hechos, surgiendo hasta en los más escépticos e incrédulos, serán el testimonio de la verdad de cuanto os anuncié en los tiempos pasados y os lo he venido a confirmar. Si vosotros lográis una gran preparación y alcanzáis grandes mirajes que señalen el futuro para la humanidad, ¡cuán dichos seréis! Porque podréis manifestar cuán grandes son los dones que os concede el amor de Dios. ¿Creías que el don de la profecía, de la palabra y de la inspiración había sido privilegio de justos y de santos? Y en este tiempo os he venido a sacar de este error, al decir a los parias que también ellos pueden ser mis profetas, mis emisarios y mis discípulos. Los pobres, a quienes no ha deslumbrado el falso brillo del mundo, son los que tienen intuición, los que presienten, los que sueñan, los que dan testimonio de la vida espiritual. Y yo les he buscado para abrir ante sus ojos el libro de la sabiduría, colmando así sus anhelos de saber y de verdad. Los he hecho sentir mi presencia y también la proximidad del mundo espiritual como un premio a su esperanza y a su fe. También les he hablado de sus dones, de su misión, del valor de mi doctrina, para que aparten de su corazón todo lo que no pertenezca a esta obra, y para que su testimonio llegue limpio y pleno de luz al corazón de sus hermanos. Estos son los que, siendo pobres de espíritu y humildes, hoy se han revestido de fuerza y sus labios se han desatado hablando de enseñanzas profundas, y con amor van sanando enfermedades que para otros habían sido imposibles de curar. Es que ellos, no poseyendo nada, al sentirse heredados por su padre, han puesto todo su corazón y su entusiasmo al servicio de esta causa, descubriendo de esta manera muchas de las gracias que su ser atesora y que ellos ignoraban. En verdad os digo que no tengo privilegiados entre mis hijos, porque todo aquel que a mí se acerque con el deseo de servirme, recibirá mi gracia en su corazón. Pero también llegará el instante en que todo cuanto hayáis hecho con los dones que os fueron confiados será juzgado por mí, y vosotros me tendréis que responder. Los dones que os he entregado no los quito ni los cambio. Ellos serán en vuestro espíritu eternamente. Y cuando lleguéis a la cumbre de la montaña, contemplaréis el fruto de vuestra lucha. Los dones que Dios concede, nunca los quita a sus hijos. Lo que sí les retiene, su gracia. ¿Cómo había de despojar al hombre de sus dones espirituales, cuando estos son los medios para alcanzar su salvación y sus únicas armas para defenderse?